¿Qué quiere que diga? No, no, bueno, lo principal, lo más importante para empezar, bueno, contame un poco quién sos. Yo, Jorge Ferreras es mi nombre. Yo soy jardinero, toco la armónica hace un montón de tiempo y nada más, eso. Punto y aparte. ¿De alguna manera o algunas cosas que pasaron, que tuvieron que ver con la música, que te dieron otra perspectiva? Sí, obviamente. Lo primero fueron los Memphis. El primer golpe así fuerte con la música. Y bueno, y atrás de eso vino un montón de cosas, ganas de hacer algo más personal, ¿no? Propio. Y bueno, pasaron varias cosas. Pero lo más importante, que lo que más me... Yo decía el otro día, lo que más me pegó a mí fue el armar el Gallo Rojo con Fernando acá. O sea, los dos juntos, ¿no? Y eso fue cuando yo vine acá en el 90, creo que fue, en el 90. En el 90 empezamos a armarlo y bueno, nada, y salió, después yo me fui, quedó Fernando con el conjunto y fue donde pegaron la levantada grande, ¿no? Y acá, bueno, qué sé yo, a mí me sorprenden realmente. A mí me sorprende, lo que pudieron hacer me sorprende. ¿Y qué hay de la separación de los medios? Nada, es qué sé yo, que es una cosa muy entre ellos y yo, o no, qué sé yo. Bueno, la visión que a mí me interesa es sí. Una visión que tenga que ver con el rock en general y una postura. No, mira, yo digamos, traumas de ese tipo con ellos no tengo ni tuve. O sea, cuando decidí abandonar, En realidad yo nunca formé parte, digamos así, concreta de los Memphis, ¿entendés? Siempre trabajé así como invitado y manejándome con libertad. Después cuando volví, creo que sí me incorporé a la banda, cuando volví de Bariloche a Buenos Aires. Ahí me incorporé, digamos, como efectivo a la banda. O me incorporaron, va, mejor. Y qué sé yo, 94 sería. 94. Pero ella tocaba con ellas un montón, qué sé yo. Pero bueno, lo que decías con respecto a qué era, el tema del rock, eso, yo no tengo con ellos, no tengo nada que decir. O sea, cuando me fui, sí, tenía un poco de resentimiento, de odio, de bronca, ¿viste? Pero ahora que estoy mucho más tranquilo, lo miro y digo, está bien, loco, se la merecen, qué sé yo, está bárbaro, me alegro, ¿viste? Me alegro. O sea, me alegro de unas cosas, de otras no, pero de las que no me alegro, ¿viste? Me las guardo para mí, o sea, me alegro que les vaya bien y que estén así, yo me alegro. ¿Qué es el rock? El blues es una música muy fuerte que nos pegó a un montón de pibes de esa generación, de esa zona en la que vivía. Una música muy fuerte, que bueno, un amigo viejo me decía que es un pasaje de ida al blues nomás, ¿viste? Cuando entras al blues no salís más. Y algo de eso hay, a mí me gusta mucho, me sigue gustando y lo sigo escuchando. ¿Tiene mucho que ver el estudio también? ¿Tienes tu parte seria de música? No, cero. No, ni me considero músico tampoco. Para nada, no. No, ni hablar de música, no sé nada. ¿Cómo empezaste con la armónica? Me fui escuchando los discos de Sonny Boy Williamson. Va, primero lo de Mayall, miento. Y el primero que me pegó fue Mayall. Y dije, la puta, qué lindo. Y bueno, después vas buceando, llegas a Sonny Boy, el León Almará, uno que el que tocaba con los Memphis al principio, la guitarra y la armónica, me tiró la primer, digamos, el primer secretito, el tema de la quinta nota descendente, pa. Y bueno, y de ahí en más a darle frente al espejo. Me acuerdo que me sentaba frente al espejo y ponía los discos. Me sentaba en una silla, boludo, y tocaba así. Sí, bueno, los discos, el mejor profesor, los discos. Siempre la armónica, ¿nunca otra cosa? Sí, nunca otra cosa, lamentablemente, soy de madera. Me gustaría tocar el piano y la guitarra slide de frente a mano. Pero de madera total, ¿no? Desastre. ¿Cuál es la línea? Nombraste algunos, pero ¿cuál es la línea? La línea para mí... A mí me gusta mucho el sonido de banda que creó, o sea, el sonido de Chicago de banda. La banda de Muddy Waters me parece terrible. Ese es el estilo, es el estilo de banda que me gusta. Pero le incorporaría, que si es unos vientos, una banda más completa, me gustaría más. Ahora un sonido ahora moderno, me gusta el anteúltimo disco de Junior Wells, me parece impresionante. No me acuerdo el nombre ni nada, pero ese disco me parece impresionante. Teniendo en cuenta el nombre de la banda, Gallo Rojo, ¿interesan los tintes políticos? No, nada que ver, el Gallo Rojo es por un tema de Willie Dixon, que se llama The Little Red Rooster. Pero no, política, no, nada que ver, no. No, ese es, qué sé yo, quedaba lindo el Gallo Rojo. como el tema de Willie Dixon, ¿no? ¿Ves a la música como vía de mensajes o no te interesa? ¿Lo pensás a la música como arte solamente? Mira, no sé, qué sé yo, al principio, viste, cuando sos más joven tenés, los místicos. Pensás que tenés que transmitir algo. Yo no, sinceramente no lo considero tan trascendente. Qué sé yo, uno hace lo que puede y lo que tiene ganas y trata de hacerlo bien, nada más. No sé. Hoy no sé. Que no sé. Tengo la cabeza media volada, no sé. ¿Vos, Fernando? ¿Qué opinás? No te escuché la pregunta, loco. ¿Qué opinás acerca de si la música tiene que llevar un mensaje político? O en tu caso, vos tenés una banda, te sentís un poco comprometido a tener que tirar un mensaje. Yo creo que políticas hay en todo lo que uno hace, en definitiva. Claro, bueno, pero si vos tenés una banda de blues y hacés, por ejemplo, todos temas, ponerle... La mujer cumple un papel fundamental así en el destino de los temas. También hemos hecho cosas que tienen que ver con lo que haces, viste, con cómo te va en la vida, a quién le echa la culpa, y haces algún que otro tema en esa onda también, ¿no? Sí, eso hemos hecho también. Sí, serían las dos temáticas, las chicas y la vida misma que hay que soportar, ¿no? Las letras, lo que pasa, mira, cuando estábamos juntos con Fernando tocando acá, en Bariloche, bueno, él escribía lo suyo, yo escribía lo mío, y todo depende de cómo esté, qué sé yo. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer un tema, un blues, que yo ya no me identifico tanto con esa letra, ¿entendés? Que no es ni de ninguno de los dos, ¿viste? Dice, transpirando este sudor, ¿viste? Pues, el tipo está muy cargado en la cama, se quiere matar. O sea, yo, ¿viste? En este momento no estoy así. Pero bueno, son cosas. Eso, las mujeres y obviamente las mujeres siempre presentes. Che, vos salir de la banda un poco y no, quédate el micrófono. Quería salir un poco y tratar de hacer un pantallazo sobre cómo está el mundo rockero de Argentina hoy. ¿Cómo lo ves? O sea, concretamente, te tiro dividido, sí. ¿Qué opinás? Divididos me gusta, lo que pasa es que te aclaro, a mí yo el rock no lo escucho, no me gusta el rock, o sea, el rock a mí no me gusta, no lo escucho, lo escucho poco. ¿Qué onda Argentina hoy para vos? ¿En qué sentido? ¿Alguna vez pensaste en irte? No, la Argentina nunca, no podría vivir en otro lado, no podría vivir en otro lado, pero decididamente, que no sea en este país, no. Y Argentina, qué sé yo, con los problemas que tiene todo el mundo. Y un poco más, tal vez. Qué sé yo, a veces te duele, ¿viste? 35. No, nunca. No. Soy de un barrio apolítico. Es Floresta. Es medio radical Floresta, pero no, yo no comulgo con los radicales, qué sé yo. ¿Alguna vez te interesó alguna cuestión política? No, qué sé yo, voté, sí, pero ahora no, la verdad no. No sé, los políticos no me gustan, no. No es una cosa... Tengo mi ideología, obviamente. Soy un tipo nacionalista. Tengo mi ideología, sí, obviamente. En cuanto a los problemas que decís en general que tenemos vos, ¿pensás en soluciones o directamente ya estás resignado? No, resignado jamás. No, la solución es seguir siendo honesto, nada más. Después lo demás, trabajar, ¿viste? Hay que laburar duro y darle para adelante, nada más. La política, los políticos ojalá algún día revienten todos y vuelen por el aire, y qué sé yo, pero hay que laburarlo, porque no hay otra salida. ¿Tenés así personas que puedan llamarse guías? Sí, mi viejo que ya no está, es muy fuerte para mí, mi papá fuertísimo, una personalidad muy fuerte, un tipo muy, muy duro, muy derecho, muy bravo, un asturiano durísimo, pero sí, mi viejo. Sí. Y un montón de gente, pero es mi viejo. No, ninguno, no. ¿Qué Che Guevara, me gusta más Fidel Castro, mire, Che Guevara. Le tengo más simpatía a Fidel que al Che. Porque no me puedo olvidar que el Che era Guevara Lynch, viste, y qué sé yo. Me cae más simpático Fidel. si es por eso. Los Beatles, los Rolling Stones. Los Beatles, los Rolling Stones. Zappa. Sí, tenía todos los discos de Zappa. Hasta... ¿Por qué tenía? Porque tenía, no los tengo más, he perdido todo. Aparte de esos discos se los llevó mi hermano mayor, ¿no? Que era más loco, era más loquito que yo. Yo me quedé en el blues, ¿viste? Eso es lo que te decía antes. No pude salir. Pero a Zappa lo escuché, lo tengo muy escuchado. Muy escuchado. Bowie. Bárbaro, es un artista. A mí particularmente no me gusta, pero es un artista. Es indiscutible que es un artista el tipo. ¿Tenés así algún acercamiento al metal? ¿Qué opinas del heavy? No me gusta para nada. No lo entiendo, no es que ni bola. A veces hago un intento, pero no lo entiendo, no me pega ni ahí, no me pasa nada con el heavy metal a mí. ¿La música clásica? Y la música clásica la estoy empezando a escuchar despacio. Me gusta Beethoven. ¿Pensaste alguna vez mezclas musicales? No, nunca, jamás. Está más lejos de mí la fusión esa, que para mí se termina transformando en algo liviano y... porque no es ni chicha ni limonada. No me gustan para nada. Ni hablar. ¿Componés con la armónica? No, yo compongo con la boca, hago el ching, ching, ching y siempre tengo alguien que me interprete los temas. Es decir, tengo esa suerte. Yo compongo algo pero con... No con la armónica. O sea, te lo toco con la armónica de pronto, pero te lo canto. Te lo canto y de ahí sale. ¿Tenés algún concepto sobre la adolescencia argentina? O sea, si ahí viene un extranjero y te pregunta, ¿cómo está la juventud en Argentina? Y yo creo que hay mucha que está... hay una gran mayoría, no sé si mayoría, una gran parte que está muy acelerada, muy loca, ¿viste? Pero hay pibes que matan también, ¿eh? Hay pibes que están bárbaros, que están bien ubicaditos, bien encaminados, qué sé yo. Nosotros también tenemos re loco. Pero, no sé, es como que ahora debe ser que uno se está volviendo medio viejo, que ves más locos que en la época de uno, qué sé yo. ¿Menem? No, Menem es un traidor. Es un traidor. Y Duvalde peligrosísimo. Yo le tengo miedo a Duvalde. ¿Palito Ortega? ¿Y qué sé yo, Palito Ortega? No sé. Sinónimo del bochorno final al que arribamos. Duvalde, Palito. ¿Qué sé? No sé. Sí. Poné lo que dijo Richter acá. ¿La viste eso? Quiere decir que ya está. Sí. Relajo todo. Seguro. Escúchame, ¿hay alguna posibilidad de que te vas a pegar otras vacaciones por acá? Y no, ¿sabés qué? Yo quiero, pero fervientemente volver, pero con el conjunto que tengo allá. Quiero volver con ellos, la Reina del Plata. Quiero volver con la Reina del Plata, que son todos pibes jóvenes, más Fernando. Y tocar acá 3 o 4 días, vamos a ver. ¿Manteniendo el nombre? Sí, la Reina del Plata, eso es. Fernando Richter, Jorge Ferrero, la Reina del Plata, si querés así, pero... Quiero venir con los pibes, quiero venir con los pibes y tocar conjuntamente junto con Fernando. Eso sería así ya la máxima. Sí, ¿pasó un show? Sí. ¿Cómo estuvo? Estuvo bien, yo no me gusté. Yo espero la revancha hoy. Yo no me gusté, estaba muy ansioso, muy nervioso, muy acelerado, muy, viste. Yo no me gusté, pero estuvo lindo. Bárbaro, bien, muy bien, lindo. Predispuesto. ¿Un clima adecuado? Sí, perfecto, ideal, ideal. Es en realidad, de tanto tocar en tantos lugares tan distintos, viste, o sea, de los pubs que están para eso, a Bailanta hemos tocado también. No, él no estaba, era un bulldog, en la Onelia arriba, ¿viste? Hicimos 3 fechas en una Bailanta. Y uno siempre ve que la cuestión del clima es 100% la gente, ¿viste? Lo que la gente quiere. Ese es el clima. Lo toca en cualquier lado, a veces, ¿viste? Con bombita blanca, parece el living, y se pone como un club tremendo, ¿viste? Y ese, el show, en realidad, lo hace la gente. Esto ponelo, o sea, que quede claro que digamos el crédito del Gallo Rojo yo no tengo nada que ver acá, ¿eh? O sea, lo armamos con Fernando, sí, me doy ese crédito, pero el Gallo Rojo es Richter, ¿eh? O sea, todo el mérito es de él, y viste, y acabemos con las estrellitas de cartón porque no existen, o sea, acá el mérito de Richter, de Frente Mar, de estar tocando 6 años seguidos con gente diferente, nada más. Sí, bueno, para ahora le toca a Richter decir que el mérito es... No, lo que pasa que es raro acá, ¿viste? Uno se, como se va dedicando a otras cosas, mantiene el gusto de tocar y calzó que el gallo lo mantuvo mucho tiempo. Para lo que es esta plaza, si lo tomamos como una plaza, bancó una banda 6 años, han pasado el 80% de los músicos que están en actividad por el gallo, qué sé yo. Batero estuvo alrededor de 7 en Bariloche, ¿viste? Tocó el batero de Suburbio, tocó Pablo Méndez, tocó el Chimango, tocó Roy Steiner. Y así hay que estar todo el tiempo acá, porque aunque es tan chico y todo, en realidad es complejo, ¿viste? El lugar, la gente no sabe muy bien si quiere tocar, si no quiere tocar, si quiere ensayar, si no quiere ensayar. ¿Sabes la historia de Bariloche? Porque el Gallo es una banda nueva, si empezó en el 90 es una banda nueva. Previo al Gallo, la única banda que a mí me hubiera gustado ver, que yo no vi, de otras muchas no me hablaron, pero hubo otras. Pero yo hubiera querido ver a Estados Alterados, la banda que tenían los Fidani cuando eran chicos, ¿viste? Marcelo y Alfredo y otros pibes más. Yo no lo vi ese grupo. Cuando nosotros empezamos a tocar también empezaba Mosca Rosetta y La Zanja. Y después aparecieron un montón de pibes ensayando y tocando. Hay todo un movimiento acá que en su momento no estaba. Creo que de eso es parte el Gallo, ¿no? De haber marcado, viste, que bueno, que no se puede prescindir de la música en vivo, viste, así nomás, que viene bien que haya. En ese momento no había nada, va, o había muy indefinido. Esas son tus palabras finales. Esas, que claro, que bueno, que también es un ciclo importante. Entonces uno ahora, yo me siento satisfecho, estoy ansioso por saber qué va a ser el Gallo Rojo, viste. Por lo menos hasta acá hizo una cuota grande y entonces por eso tal vez ahora estoy conforme.